Detrás mío, la bandera de mi país, ustedes saben que yo tengo un amor absolutamente irracional por mi patria. Afectó el territorio nacional. Al descontento viejo, tremendo que hay en este país con lo que hay, viejo, con esta supuesta alternativa que no es tal, que son Frei y Piñera. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. La obligación del que estuvo aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un país. Son una tropa de malagradecidos, imbéciles y estúpidos. Porque no me considero dentro del lote, porque yo soy pinochetista y adoro a mi generación. Jóvenes, yo me excluyo de no tengáis miedo de mirar a los mares amantes, meso a mi niño. Mira, mira al señor. ¡Ya, tu abuela! Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saque el 29 de mayo mismo. Julio, pero que reacciona como todos los jóvenes combatiendo, como todos los jóvenes de enorme ejército frente al ataque brutal. Degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno fascista que es el que hayamos tenido, ganando con la democracia y ganando con los comunistas podridos. ¡Me castigo! Es un sistema político autoritario. Los versos más tristes esta noche. Un bandido chiquito, un cabrito, como decimos nosotros allá. Considero que hombres y mujeres en América Latina que no pueden debiera haber aprendido la lección. Muy bien, el mambo Mayra. La busca la escuela. Cuando es que esta federista vivía como Cina, vas a ver cuánto trasero con la vaca la guapa. Lo digo en beneficio de la nobleza y del contenido más profundo que tiene la gente. Los que tienen plata, por favor, sin necesidad de estar haciendo propaganda, con acceso a los productos, entreguen la platita ahora. ¿En qué país? Sí, en España. ¿Estaríamos reunidos hoy día aquí? Perdón. ¿Tendrías tu ahorro? Se completa la Teletón en forma permanente y además se soluciona el problema de la salud en forma permanente. Los que tienen generosidad del alma y no hacen de la generosidad un acto de negocio y de espectáculo, que entreguen la plata ahora. Sin necesidad. necesidad de estar pidiendo de convertir este hecho, doy plata a cambio de un hecho político, porque todo el mundo sabe. Ah, yo creo que Joaquín Lavín, ya te puede hacer algo mejor en Chile, plata, porque la campaña presidencial le costó tantos millones de pesos, tiene tanta plata, son accionistas también, señor Piñera, pongan plata, sin querer hacer de esto, te insisto, un espectáculo para aparecer en la televisión.